Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día viernes 5 de diciembre. Para hoy se espera una mínima de 25 grados, máxima de 36. Para el sábado, igual, mínima de 25, máxima de 34. El domingo, mínima de 19 grados, máxima de 27. El lunes, mínima de 18 grados, máxima de 31. Para el martes, mínima de 20 grados, máxima de 33. Y el miércoles, mínima de 21 grados, con máxima de 34 grados. Para el día de hoy se esperan lluvias en general durante toda la jornada. Esperemos que se cumpla. Lluvias también se desarrollan en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, nuestra provincia de La Rioja, en diferentes departamentos. También en San Juan, Mendoza, en La Pampa y en la zona de Tierra del Fuego. El resto del país con alertas por vientos. En nuestra provincia solamente con probabilidades de lluvia durante toda la jornada del día de mañana. También es posible que el día domingo y lunes también tengamos lluvias en la ciudad de La Rioja. Estos son los títulos, los que usted tiene que saber para este día viernes 5 de diciembre. Esta noche se reedita el evento Música en el Patio del Museo de la Ciudad, y al respecto escuchamos la palabra de Matías Chumbita, organizador del evento Tertulia, con diferentes artistas locales que estarán presentes. Es nuestra primera edición de la Tertulia y la tercera edición de Música en el Patio. Felices de poder ser parte y poder intervenir en un lugar histórico como este, donde se va a fusionar la cultura, el arte, la gastronomía y obviamente nuestra historia como provincia. El evento va a ser el día viernes, este viernes 5 de diciembre, en el patio del Museo de la Ciudad, y nos van a acompañar una banda de Córdoba muy, muy linda, que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional, como son los Obispos. Vamos a tener una banda local, TEC, y nos va a musicalizar Gina Tournier, una riojana que vive en Córdoba en día, arquitecta, una gran amiga que nos va a acompañar. Así que bueno, sería un viaje en el tiempo, va a ser para muchos riojanos y riojanas que por ahí no conocen el espacio tan lindo que tenemos acá en pleno centro de la ciudad, y nada, poder darle una puesta en valor distinta a través de este tipo de encuentros. Gracias a todos nuestros sponsors que nos acompañan, va a ser un evento libre y gratuito. Es aconsejable llegar temprano por el tema del lugar, y bueno, nuevamente invitarlos a todos a ser parte y bueno, que seamos parte de toda esta tertulia, que es una reunión de amigos. Los esperamos. Asimismo, este viernes a partir de las 21, las cantantes riojanos Tommy Arabel y Manu Navarro presentan Arabarro en el Café Literario. Tommy, quien extendió la invitación a toda la comunidad, nos deja su mensaje. Arabarro es una nueva identidad que le estamos dando a un dúo que tengo con Manu Navarro. Empezamos a conectar y a generar una hermosa amistad, mucha conexión y mucha química en lo musical y en el personal también. Nada, esta vez, este viernes 5 de diciembre, vamos a tocar bajo este nuevo nombre, bajo esta nueva identidad, que no solo es del nombre, sino también de las nuevas canciones y un poco conectar con las raíces riojanas, que es con lo que nos criamos, y es algo de lo que vamos a tocar también este día. Por ejemplo, vamos a incursionar por la cantata riojana. Muchos invitados van a ver, alguno que otro de renombre, como Carlitos Ferreira. La entrada es a La Goya, es en el Café Literario, ahí en el patio, en el Paseo Cultural. Y nada, queremos grabar nuestro disco, así que esperamos que puedan ir y poner su aporte. Algunos de los temas que queremos grabar ya van a sonar este viernes. Creo que casi todos, la verdad. Quién sabe, quizás salga otro más, pero bueno, si van, podrán escuchar. Vamos a estar hablando de esto ese viernes también. Para mañana sábado, el Patio Matero Intigasta está ofreciendo una manifestación bajo la luna llena. Más detalles nos brinda Mabel Cabral sobre las distintas actividades que se pueden realizar allí en San Agasta. Sí. Este es el Patio Matero, que funciona desde el año 2019. ¿Sí? En este caso, es toda una actividad que está pensada y planificada para pasar una tarde-noche. El Patio Matero Muca, de trabajar a la fiesta, ahora hace una experiencia primera vez en la noche, en donde comenzamos con una caminata por el río Grande de San Agasta. El río es un río seco, una caminata corta como para mirar todo el cielo estrellado por la luna llena. Después se trabaja con una profesora de yoga para hacer un trabajo corporal y de preparación para una meditación bajo la luna. Y después sí cerramos con un fogón al aire libre, donde uno pone sus intenciones para esta fiesta. Esto es toda la actividad que tenemos planificada para el sábado. En el medio hay una recepción con cosas dulces para comer, para tomar con el mate, y a la noche también va a haber una cena para que la gente pueda degustar a la luz de la luna. Nos encontramos en nuestras redes con el Patio Mateo, Intigasta, junto en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y vamos cambiando, porque bueno, nosotros también vamos cambiando, tenemos diferentes gustos con el pasar de los años. Y bueno, nos estamos incorporando diferentes ofertas, desde recitales acústicos, desde encuentros de poesía, talleres de yoga, talleres artísticos, de arte, de mosaico, de tejido. Bueno, diferentes propuestas que lleven también a trabajar el aquí y ahora. Hay algo que suena prácticamente mal, que es el mindfulness, que trabaja esto, son técnicas para desestresarse. El secretario de Turismo de Chilecito, Matías Vaca, compartió la agenda turística de la Perla del Oeste, tanto para este fin de semana largo como para el resto del mes de diciembre. Lo escuchamos. Tenemos una propuesta de territorio que se publicó antes de ayer para todo el mes de diciembre en general, que básicamente es aprovechar la nocturnidad con caminatas lumínicas en la estación 2 los viernes, con astroturismo los sábados y con senderismo en los distritos los días domingos, pero todos los días domingos de diciembre. Diciembre viene para nosotros con mucha expectativa porque tenemos la fiesta de disfraces, que es una fiesta que año a año tiene cada vez mayor convocatoria y que va nos genera muchísimo movimiento de cubiertos y de paranoctes la noche que se lleva adelante, que va a ser el 27 de diciembre. Y después lo que tenemos en cuenta también tiene que ver con la Navidad de los Cerros, que va a ser el domingo 28 y que tiene, igual que el año pasado, una propuesta mixta donde empresarios locales producen el espectáculo musical, que va a tener una fuerte impronta local, sobre todo las costas. Y después nosotros desde el municipio hacemos cargo del pesebre viviente, que es un poco lo que nos interesa resguardar desde el punto de vista del acervo cultural, ¿no? Madres de Plaza de Mayo, Hijos, ATE, la CTA y la CTA Autónoma realizaron una invitación a toda la comunidad para participar de las actividades conmemorativas del 32º aniversario de El Riojanazo, a realizarse el próximo día lunes y martes 8 y 9 de diciembre. La invitación para el día lunes 8 de diciembre y para el 9-8 de diciembre, que se hace en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario, el 32 aniversario del Riojanazo, y que lo queremos contextualizar en estos tiempos que de ajuste, ¿no? y represión, cesantía, despidos y demás que vuelven cada tanto cuando se dan estos gobiernos que de tinte neoliberal y que proponen el ajuste sobre los trabajadores como política principal de gobierno. Entonces este aniversario se da en ese marco. Por supuesto, vemos las tapas y los comentarios de esa época y tranquilamente podríamos estar viviendo prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, es un buen momento para hacer este recordatorio. Me acompañan compañeros y compañeras de distintas organizaciones, ¿no? Sindicales, sociales, política, que estamos organizando esta conmemoración y estas actividades para la semana que viene. Así que bueno, que cada uno se va a ir presentando, Betty va a comentar el programita de cómo se desarrollarían las actividades y después Alicia hace otro comentario y si hay algún otro también lo lo damos en ese marco. Así que, bueno, ahí vamos por eso. ¿Qué tal? Buenos días. Beto Martínez, Secretaria General de la Sociedad de las Unidades Trabajadoras. En principio, agradecerles la presencia en esta conferencia de prensa. Poner en valor que estamos aquí en la casa de la CTA autónoma, estamos las dos CTA, creo que eso también hay que señalizarlo con mucha fuerza, en momentos en que la unidad de los y las trabajadoras es muy necesaria y urgente. Bueno, siempre acá con Alfredo, con Alicia, con Romina, los compañeros de ATE, CTA autónoma, haciendo estos esfuerzos camino a la unidad. A 32 años de Riojanazo, la conmemoración tiene un visto de realidad, pero también de que este es un momento en el cual vivimos exactamente el ajuste, la represión, los despidos brutales que aplicó Carlos Menem en el 93 con el gobierno de Milei, que lo está haciendo hoy. La implementación de la ley ómnibus en La Rioja, que fue sancionada un 8 de diciembre, día feriado nacional, día de la Virgen, se reunieron los diputados, algunos de ellos hoy funcionarios, siguieron siendo funcionarios de cada uno de los gobiernos posteriores, para aprobar el tremendo ajuste a la clase trabajadora. Los despidos de más de 5.000 trabajadores de la administración pública provincial, la entrega de las empresas del Estado, la empresa de energía eléctrica, la empresa de agua de La Rioja, ¿qué podemos decir? El ANSES, perdón, el IPSAS. Alfredo fue dirigente en ese momento, delegado de IPSAS, donde la represión en el IPSAS fue tremenda, así que creo que toda una jornada donde nosotros vamos a recordar lo que fueron las semanas de todas las movilizaciones que los trabajadores hemos tenido en la plaza y sobre todo recordar a aquellos que han puesto el cuerpo y que ya no están con nosotros. Por eso también el martes, en una radio abierta en la plaza 25 de mayo a partir de las 10 horas, vamos a lograr con una radio abierta donde recordaremos a quienes han estado al frente, por ejemplo, de la marcha de la bronca, como el Piojo Campo, que venía con todos los trabajadores de Chilecito caminando, como el padre Praolini, que se ponía al frente de la marcha, al frente de nosotros, para protegernos de la gran represión. Creemos que este es un momento adecuado para hacer este homenaje a los abogados que defendían a los trabajadores y a las trabajadoras que también ya no están entre nosotros. Esto intenta hacer hoy un rescate a la memoria colectiva de un pueblo que logró parar en cierta manera el profundo ajuste, el profundo congelamiento de salarios. Uno, fíjense que uno de las exigencias del gobierno nacional hacia los trabajadores es cobrarnos un impuesto por ser trabajadores del Estado. Entonces el descuento a la clase trabajadora con un salario depreciado, con un salario congelado, con bono bono, era además ponernos un impuesto que iba desde los 50 pesos del momento en adelante. Debíamos pagar impuestos por el solo hecho de ser trabajadores asalariados, pertenecientes a la administración pública provincial. Todas estas situaciones queremos que la sociedad, la juventud, los estudiantes universitarios, que son los futuros dirigentes de la provincia, las conozcan. No está en los libros de historia de La Rioja, a pesar de haber sido parte importantísima de la historia de Rioja. Así que queda en nosotras y en nosotros que esto se visualice y que todos nosotros nos comprometamos a que el lunes a las 20 horas en el Parque de las Juventudes, donde vamos a mostrar parte de la gráfica que tenemos hoy expuesta esa línea histórica de todo lo que sucedió con lo del Johanazo, vamos a mostrar también un documental para que, digo, hay que tener memoria para que nunca más nos vuelva a ocurrir y no volvamos a permitir este ajuste tremendo que está implementando la nación en contra de las provincias y en contra de los trabajadores. Así que... Betty, ¿cuál va a ser las actividades, el cronograma de actividades de...? Bueno, el lunes a las 20 horas, como dijimos, en el Parque de las Juventudes, con la muestra fotográfica, con la muestra del documental, con artistas populares invitados que nos van a acompañar, que van a amenizar la jornada. Es un día feriado nacional, así que esperamos que nos acompañen allí. Y el martes 9, fecha del Johanazo propiamente dicha, en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 10 de la mañana, la radio abierta, a las 11 de la mañana, el descubrimiento de una placa, un cartel recordatorio en memoria de nuestros compañeros y compañeras militantes referentes de aquella crisis histórica. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte la voz del periodista especializado en deportes Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranday, nos pueden encontrar a través de la red YouTube, Spotify y también en el sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el próximo martes porque el lunes es feriado con más resumen de noticias. Muchísimas gracias y será hasta entonces.